Muy bien, continuamos haciendo la diaria y te contamos que se llevó a cabo una feria del libro en la escuela secundaria de Padre Llorens, la escuela Padre Llorens. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es la directora del nivel secundario, Gilda Aguirre, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Gilda? Hola, buenos días. Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por poder llevar a cabo esta comunicación y preguntarte cómo fue esta propuesta y cómo surgió también en estos tiempos tan complejos con la pandemia esta propuesta de Feria del Libro. Bueno, nosotros venimos trabajando desde el colegio con un proyecto que tiene que ver con estimular la lectura y la escritura en nuestros estudiantes. Y en base a eso, el año pasado tuvimos la oportunidad de editar un libro y presentarlo en la Feria del Libro, organizada por el gobierno de Mendoza. Ese libro fue un libro de microrrelatos que se llama Te la hago corta. Entonces, este año, con la profe de literatura, Carla Munafó, estuvimos trabajando en la posibilidad de continuar, a pesar de esta situación de educación virtual, en esta situación de pandemia, de continuar con ese proyecto. Y bueno, nos animamos a realizar una feria del libro que se haga de manera virtual, para lo cual nos contactamos nuevamente con la gente de Ediciones Culturales Mendoza y a partir de allí se nos abrieron un montón de puertas para convocar distintos escritores y también la posibilidad de que nos donaran libros para nuestros alumnos, que justo en el día de hoy estamos acá con la profe repartiéndolos en el colegio. Así que, si te parece, me gustaría pasarte con la profe para que ella te cuente un poquito cuál ha sido, digamos, la trayectoria que ha tenido la evolución de esta feria, quiénes han sido nuestros invitados y qué actividades y productos presentaron los chicos. Sí, claro que sí. La saludamos entonces, Gilda. Perfecto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Carla Munafó y soy la profe de Lengua y Literatura del Centro Educativo Padre Llorens. Bueno, Carla, muchas gracias por esta comunicación y te preguntamos entonces cuáles son un poco las conclusiones de esta feria y bueno, ahora también entregando libros. Bien, bueno, no, primero que nada, muchas gracias a ustedes por habernos convocado, por habernos tenido en cuenta y hacer un poquito visible nuestro proyecto. Bueno, como te contaba Gilda, la idea surgió a partir de esta iniciativa de que los chicos puedan cada vez leer más y escribir también. Desde el área de lengua y literatura, yo hago con ellos talleres de lectura y de escritura. Y bueno, este año se me ocurrió que podíamos hacer una feria del libro virtual desde el colegio y empezamos, digamos, como ese trabajo de a poquito y empezamos a convocar a diferentes escritores. Nos acompañaron durante las tres jornadas, del lunes, martes y miércoles de la semana pasada. Estuvimos con diferentes autores mendocinos y también de Buenos Aires. Entre ellos estuvieron Sabrina Usach, la profesora y escritora Bettina Ballarini, Laura Rudman, Miguel Ángel García Urbani, y como cierre y broche de oro tuvimos a María Kodama, que la verdad que para nosotros, bueno, fue un placer enorme haberla tenido a ella como a los demás escritores. Así es que bueno, la verdad que estamos felices, porque también nuestros alumnos se animaron a participar en la feria a partir de actividades que yo les había propuesto desde el área de lengua y literatura. Algunos se presentaron con escrituras de poemas, otros presentaron historietas y algunos se animaron con flickbook, que allí conté con la ayuda de la profesora Gabriela Ceballos, que es la profesora de artes visuales y plástica de la escuela. Bueno, qué buena propuesta, y también a quienes estuvieron y quienes estuvieron invitados. ¿Cómo fue recibido por los estudiantes esta propuesta que pudieron compartir ellos? Mira, la verdad que por parte de los estudiantes fue recibida con muchísima alegría. La verdad que hubo muchísima predisposición por parte de ellos y de sus familias, que para nosotros, en nuestro contexto, en nuestra escuela, el apoyo de la familia es como fundamental. Sin ellos no sería posible y creo que también fue muy rico y muy valioso que ellos pudieran compartir durante 3 jornadas con personas destacadas, con escritores reconocidos, porque también hubo como un ida y vuelta entre los escritores y los alumnos. Ellos pudieron leerles y mostrarles a los escritores los trabajos que habían realizado y se sintieron muy felices porque obtuvieron devoluciones por parte de estos personajes. Bueno, unas devoluciones preciosas que te imaginarás que se sintieron muy felices porque, bueno, se sintieron muy revalorizados. Uh-huh. Así es que, bueno, la verdad que para mí como profesora ha sido un orgullo enorme porque al principio tuvimos miedo, tuvimos incertidumbre de si se iba a poder realmente llevar a cabo, si los autores invitados iban a realmente querer participar y sumarse a nuestro proyecto. Y la verdad que, bueno, nos sorprendimos gratamente porque fue muy, muy bien recibido desde todos los lugares y desde todas las aristas. Así que la verdad que yo como profe estoy inmensamente feliz. Bueno, qué bueno, y preguntarte también cómo sigue todo esto en relación a la pandemia en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo también para la educación. Sí, por supuesto. Mira, la idea es, como te decía Gil, a partir de esto, gracias a Dios, se abrieron un montón de puertas. Nosotros también ya veníamos escribiendo otro libro para publicar este año. Bueno, nos tomó por sorpresa esta pandemia, pero a pesar de eso, queremos, si Dios quiere, publicarlo antes de fin de año. Tenemos la idea de que se haga una edición digital, así es que bueno, estamos ahora en la corrección de los textos borradores, y bueno, la idea es que a fin de año salga este nuevo libro. Y bueno, por supuesto, siempre seguir apostando a que los chicos sigan leyendo y que sigan escribiendo, que es mi gran objetivo. Y por suerte, bueno, tengo alumnos que se suman, que se animan, y la verdad que la pandemia no ha sido un impedimento, que era mi mayor temor. Pero no, a pesar de todo, bueno, seguimos para adelante. Bueno, qué bueno esto de seguir viendo la forma de encontrarse, de mantener la posibilidad de la literatura, de mantener estos encuentros. Bueno, y desde acá agradecerles por seguir apostando también a esas instancias. No, yo la agradecida soy yo y bueno, y todo el equipo docente, porque la verdad que muchas veces uno escucha en los medios que no se hace demasiado, y la verdad que nosotros, por lo menos en nuestra escuela, hemos hecho muchísimo este año, muchísimo. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo esta convocatoria, porque de alguna manera que esto sea visible y sea conocido también nos llena de orgullo y nos pone, digamos, pilas para seguir trabajando. Bueno, Carolina, desde acá te mandamos un abrazo grande, esperamos encontrarnos y seguir conociendo qué sigue sucediendo en la Escuela Padre Llorens, y un abrazo también para Gilda Aguirre. Bueno, te agradezco muchísimo, un abrazo grande, y cuando quieran estamos a su disposición, y bueno, en lo que podamos también ayudar, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, un gusto enorme, muchas gracias. La escuchamos a Carolina Munafó y también a Gilda Aguirre desde la Escuela Secundaria Padre Llorens.